buenas. Aquí estamos otra semana más en la Contratertulia, este programa de radio que hoy cumple su segunda época, el programa 56º. Estamos aquí cinco personas, cuatro contratertulianos habituales, Gerinello, Paulo, Redín y León. Y tenemos aquí de invitado al compañero Víctor, que ahora después os diremos quién es. Bueno, en esta edición de la Contratertulia hemos decidido que íbamos a pararnos sobre todo a desarrollar una noticia que nos interesaba, ¿no? Que ha salido en los medios de comunicación esta semana, que tiene que ver pues con la salud mental y con el tratamiento que se da en salud mental, aparte de la gente, ¿no?, que tiene problemas de salud mental, aparte de la gente, algunos tratamientos que se les dispensa que tampoco son nada novedosos, ¿no? Pero pues que están pasando a día de hoy y que, bueno, pues se han hecho, queremos hablar de ellos. Hemos hablado en este programa a lo largo de su larga existencia, bueno, a través del tema este, pero hoy queríamos detenernos un poco. Esto sale, habla de un informe de un señor muy importante, que es el relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos, que en un informe que presentó este relator el año pasado pidió reducir radicalmente el uso de la coacción, la medicación excesiva y de todas las formas de discriminación contra las personas con problemas de salud mental. Entonces, decir que, bueno, hay bastantes, además, asociaciones de gente que está pidiendo el fin de una cosa que son lo que es las contenciones mecánicas. Bueno, las contenciones mecánicas, que podemos decir que es una especie de moderno eufemismo de la camisa de fuerza de toda la vida. Pero sí que lo contrataron en duda eso, ¿no? Entonces, bueno, es de lo que vamos a hablar con el compañero, entre otras cosas, con el compañero Víctor, que puede ya presentarse, la verdad que ya está, que está aquí. Víctor. Pues bueno. Muy buenas. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, Víctor, lo primero, cuéntanos, porque tú eres de Flip and Run, ¿qué es eso? Para que nos interese. Flip and Run es un colectivo de gente preocupada por la salud mental, que la mayoría de ellas somos personas que, según el manifiesto, hemos vivido experiencias psíquicas inusuales. Uh-huh. O sea, que podemos haber pasado por servicios psiquiátricos o no, pero que hemos tenido experiencias extrañas, de locura o no sé. Sí, vamos, que yo también me identifico con, yo como yo, me identifico con el orgullo loco y tal, y por eso decía la locura, sí. Pero cada cual. Sí, pues, el referirse un poco a esto. Claro, se utilizan palabras de todo tipo, se utilizan palabras que pueden ser eufemismos, hay gente que reivindica las palabras, se puede decir que a otra gente le parecen demasiado crudas, allá cada cual con lo suyo, ¿no? Se supone, pero bueno, estamos hablando de eso, de gente, bueno, gente, la salud mental. Luego, según datos y estadísticas que salen, se supone que hay una parte muy importante, bastante importante de la población general, que en algún momento de su existencia, de una u otra manera, tiene, se puede decir, contacto o tiene, no sé si hablar de problemas, o tiene pues eso, tiene algún contacto con esto que hablan de salud mental, patología mental, enfermedades, depresión, ansiedad y los 200.000 tipos de cosas que hay, ¿no? O sea, que es una cosa que no se puede hablar como a lo mejor se imagina la gente, o se habla siempre de que hay gente loca y gente cuerda, que no está la frontera tan clara, no ni definida, ni muchísimo menos en todo esto. Pues no, vamos, yo de hecho, personalmente, creo que es una separación un poco bastante artificial, y que pues todo el mundo tiene comportamientos, o sea, que los comportamientos que se consideran cuerdos vienen definidos mayormente por lo que interesa al sistema neoliberal para que te mates más currando y que todo lo demás pues lo utilizan ahí como una forma de equilibrar las cosas, ¿no? Sí, desde luego, porque no sé qué decir. Luego también es una cosa totalmente subjetiva, ¿no? Porque no sé muy bien, hay gente a lo mejor que no sé, que se puede, o a lo mejor incluso la sociedad, o mucha gente puede considerar loco o algo así, una persona que por ejemplo está hablando sola o algo semejante, cuando sin embargo quizá no se considera como tal a gente que comete actos que son auténticas barbaridades y salvajadas, vamos, o sea, y me estoy refiriendo a algunos no solo en el ámbito privado, sino también incluso en el ejercicio de sus funciones, me refiero, ¿no? Es algo así. Yo de hecho, mira, comenté, por ejemplo, la lectura, que también tiene que ver mucho con el encierro, ¿no? Que estamos hablando un poco de lo mismo. La lectura que comenté de hace una semana, Germán, del hombre este, de la Wood. ¿Cómo era? Del hombre este que había estado en la cárcel en Estados Unidos durante un montón de años y con unos regímenes de aislamiento y contaba el comportamiento absolutamente... Sí, sí, Jack Henry Abbott, el libro En el vientre de la bestia. De la bestia, sí, lo que hablasteis la semana pasada, ¿no? Sí, porque él contaba desde dentro, desde ese aislamiento que sufrió y tal, el comportamiento totalmente aberrante, el comportamiento totalmente sádico, por ejemplo, de parte de los funcionarios, ¿no? Que le maltrataban, y eso desde luego tú lo ves y no parece que eso pueda ser atribuido. O sea, no parece que una persona en sus cabales o en su sano juicio, una persona normal, pueda cometer semejantes actos, ¿no? Actos de maltrato sobre otras personas, ¿no? Entonces, realmente la humanidad, el ser humano, que entre otras cosas como animal social, se supone que se destaca por ser capaz de tener una vida, una convivencia, ¿no? Y apoyarse unos a otros, las actitudes que se pueden a lo mejor calificar más, igual más antihumanas, o de, no sé cómo decir, si de locura o no locura, son esas actitudes, pues del sadismo, de la falta de solidaridad, de la tortura, del maltrato y cosas de estas que hay mucha gente que lo hace, está aceptado totalmente, no ya no solo por la sociedad, sino además está practicado por las instituciones y por el Estado, y sin embargo, pues eso parece que es algo muy normal, y luego a gente que desde luego no pone, en muchísimos de los casos, desde luego no pone en peligro absolutamente a nadie, se les tacha casi como locos peligrosos, ¿no? Pero bueno, eso es una reflexión, a ver si me estoy yo ya saliendo de ahí, por eso que hable sí, más, que ve muchas caras. No creo que ser malvado sea ser loco, ni tampoco estar loco sea ser malvado. Y ahí está, o sea, que haya muchos gobernantes o mucha gente que cause el mal, pues a ti te puede parecer una locura, pero no creo que tenga que ver con esos marcos, o desde luego que son dos diagramas de Venn que tienen zonas en comunes muy limitadas, ¿no? y que no tienen por qué ir parejas. Entonces, probablemente como es evidente, muchas de estas etiquetas tienen que ver con comportamientos que se salen de la norma, ¿no? De la norma, que es lo que marca lo que es ser normal. Normal es el que está en la norma, quiere decir que estás en lo ancho de la campana de Gauss, ¿no? Y todo lo que está en el lado por arriba o por abajo que se sale de la norma, pues es más difícil de definir, y pues por eso muchas veces se patologiza, se etiqueta, se castiga, se obvia, o se margina, o se excluye, se trata de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso en otras sociedades, en sociedades diferentes, en otras épocas, pues muchas veces el diferente mental, por definirlo de alguna manera, pues era mirado de unas formas que no eran siempre ni desde el temor, ni desde el desprecio, ni desde la marginación, ni desde el castigo, el aislamiento, la represión, ¿no? Pues muchas veces, pues todos habéis visto, bueno, y de hecho todavía ocurre en algunas sociedades que no han pasado todavía por el tapiz de la ilustración ni del capitalismo, pues que aquella persona que tiene una forma distinta de ver el mundo, de expresarse, o con sus visiones, o con sus audiciones, o con lo que sea, pues se le mira como alguien especial, pero no con esto, un matiz negativo, ¿no? Pues alguien conectado con los otros mundos, o con las divinidades, o con tal, pero no como aquí, que es algo que como rompe la norma y rompe los márgenes y los reglamentos, y es difícil de controlar y difícil de clasificar, pues lo más fácil es, como ha pasado mucho en la sociedad occidental y sobre todo en la sociedad capitalista, todo lo diferente o que no interesa o que no produce beneficio, que no se puede controlar, pues se acaba marginando y se acaba encerrando, ¿no? Y bueno, ya recordad, pues las instituciones psiquiátricas, junto con las cárceles, junto con los hospicios, junto con todas las instituciones, para aquel que se salía de la norma y para aquel que no se le podía hacer producir un beneficio a ciertas entidades, pues era así. Y esto viene muy dado pues desde el siglo XVIII con todo este tipo de instituciones van de la mano, ¿no? Y van en la misma línea, de la misma manera que se hacían asilos obligatorios para vagabundos y menesterosos, que era cualquiera que estuviera decidiendo pasar su vida pues mendigando o tocándose los huevos o recogiendo cebollinos por ahí en vez de trabajar honradamente y ser explotado decentemente, estamos en esos típicos... Estas típicas instituciones de encierro, de muro y de intentar sacar rendimiento o de quitar de en medio aquello que pueda molestar y que pueda ser un mal ejemplo para la masa disciplinada y normalizada y regulada. Gerineldo, creo que quería comentar algo. Sí, bueno, pues un poco en la línea que está diciendo, ¿no? Redín, que bueno, la psiquiatría es una ciencia de control social y pues bueno, se basa también un poco, ¿no? En disciplinar, en eso, ¿no? En lo que está comentando él, ¿no? Basándose en el concepto de normalidad y tal, para también, yo qué sé, llevar a la gente, ¿no? A redil y tal. O sea que... Yo me gustaría que Víctor, además de, bueno, opinar un poco sobre esto, nos pudiera explicar un poquito en qué consiste el colectivo Flipas GAM, que yo he oído algo pero tampoco tengo una idea muy clara, y creo que es bastante interesante por el hecho de ser un colectivo, como tú decías, de personas que han tenido algún tipo de experiencia o de vivencia o de condición mental diferente o no cuerda o chamalle X, y si nos pudieras contextualizar un poquito eso, creo que estaría bien. Vale, primero, lo que estabais comentando, me han venido varias cosas. La primera, más filosófica, que es que lo de la banalidad del mal de Hannah Arendt y todo eso, ¿no? Que en realidad el mal está integrado en la sociedad, en cierta manera, o puede estar perfectamente integrado. Y luego, otra cosa que quería comentar es que las experiencias muy, muy difíciles, traumas o así, tienen que ver con la locura. Para mí es lo que explica mi propia locura y el de las personas, muchas personas que conozco, ¿eh? Y estoy hablando de locura como etiqueta psiquiátrica, como comportamientos rarunos, así más o menos, ¿no? Y entonces hay una cosa muy curiosa, que es que el comportamiento de muchas mujeres maltratadas se asemeja mucho o las ponen un comportamiento como una enfermedad, una calificación de enfermedad mental grave, que es trastorno límite de personalidad. Y entonces ahí entran mujeres peques maltratados también por ahí, ¿no? Y luego Flipas funciona, es un colectivo asambleario, ¿no? Que funcionamos haciendo grupos de apoyo mutuo de personas que han vivido experiencias psíquicas inusuales. Ahora mismo no tenemos, pero hemos tenido también grupos que eran solo de mujeres o de personas no binarias. Y además de haber vivido la experiencia, ¿no? Estaban doblemente acotadas, digamos, ¿no? Y luego, pues, hacemos algunas cuantas actividades, la verdad es que últimamente no demasiadas, y a veces también, pues, hacemos charlas, timbas poéticas y... No sé, un poco lo que alguien o unas cuantas se ponen en la cabeza hacer, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy, muy interesante o que estaría bien hablar sobre el tema de la salud mental es algo que para mí marca mucho la diferencia. No sé, yo no sé los motivos, yo no sé si esto es una cuestión de la ilustración, del capitalismo, de lo que, pero es la cuestión del estigma social, que yo creo que es una cosa que marca una diferencia radical entre cómo como sociedad, o tanto nosotros como sociedad, como las instituciones, en tanto que instituciones, atienden o tratan unas enfermedades físicas, pongamos diabetes, pongamos cáncer de colon, pongamos tabaquismo, pongamos una rotura de fémur, y la diferencia que hay básica de cómo se enfrenta una enfermedad mental, pongamos una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión o un cuadro de ansiedad, un ataque de pánico, etc. Pero ahí también habría que entrar en lo que es patologizar la diferencia social o la diferencia mental, ¿no? Una enfermedad física es bastante evidente lo que es, pero el problema de la psiquiatría y de la psiquiatrización muchas veces es el hecho de patologizar cosas que a lo mejor no son patologías, simplemente son características diferentes. Claro, sí. ¿No? Ver dónde se pone el límite. Sí, dale, John. Es lo que decía Pablo, porque está claro que si tú tienes una rotura abierta de fémur, es evidente lo que te pasa, ¿no? Te ha roto el fémur y lo que tienen que hacer para arreglártelo. Si tienes una rotura o si tienes una cosa muy concreta, como has dicho tú, que sea diabetes, que no entiendo el tema, pero tendrás tus tratamientos o lo que sea. Pero claro, es que en el tema, como lo que ha dicho antes Víctor, ¿no? Que a gente, por ejemplo, le están diciendo que tiene trastorno límite de la personalidad, mujeres maltratadas o a chavales, igual que sabemos que hay un montón de patologías y que van asociadas, como no después, a medicación y a psiquiatrización de menores, porque si el trastorno este, como dices, de atención. Sí, el TDAH. Que si la hiperactividad, que si, bueno, lo que te digo, procesos de incluso, pues de procesos pues de dolor que hay en la vida, que pueden ser todos los dolores que quieras, pero como por ejemplo un duelo, cómo eso se puede llegar directamente a medicalizar, a cogerlo un psiquiatra, a ponerte de píldoras y acabar pues estando medicado con 25 pastillas porque es que estamos tan cercano y sufría mucho, cosa que me parece que bastante lógica, no creo que sea una normal, no sé, me refiero, que es como ha dicho Redín, que claro, que no es lo mismo, una cosa física, una lesión física sí la está viendo, pero el resto demasiado está a interpretación, y sobre todo eso, que en los últimos años pues han estado, se puede decir, saliendo a razón de un síndrome por semana, ¿no? Entonces esto se van inventando. Y cuando hay un síndrome con una medicación, rápidamente aparece gente que lo tiene. Que antes no sabía que existía, de repente lo tiene mucha gente. Gerineldo, creo que no. Diga algo. Pues sí. Es lo que iba a decir. No sé si está un poco... Bueno, lo digo y ya está. Hay, bueno, en unas charlas que fui, uno de los que habló, que era un psiquiatra, dijo que la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, había hecho más por la salud mental que todo el sistema psiquiátrico, por ejemplo, ¿eh? Que en realidad, pues claro, si te quedas sin casa, pues normalmente se te viene el mundo encima. Uh-huh. Eso, eso no, nosotros hicimos una entrevista hace un par de años a Guillermo Rendueles, no sé si sería el psiquiatra del que hablas, porque uno de sus postulados básicos es lo que necesita la sociedad no son más psicólogos, sino mejores sindicatos. Y venía un poco a decir que muchos de los problemas de salud mental no tienen un origen en la mente, sino que tienen un origen en una realidad material que, como decías tú, Víctor, pues tú te quedas sin casa y tu vida se ha convertido en un fracaso y se te va a venir el mundo encima. Y si eso lo asumes como una cuestión individual y personal y de que tú no has sido capaz ni de tener un techo para tu familia, pues evidentemente te vas a comer una mierda, hablando en plata, a nivel psicológico, como un piano. En cambio, si existe un sindicato, una asociación que te ampara, que te hace ver que tú no estás solo en ese problema, de repente ese problema que podía derivar en una cuestión psiquiátrica o mental deja de serlo y se convierte en un problema social, un problema de características amplias. O sea que en realidad yo creo que también tiene un poco todo eso que estabais comentando, ¿no? De la hipermedicalización, hiperpatologización, etcétera, tiene mucho que ver con necesidades del mercado. El mercado necesita colocar sus productos, y sus productos pueden ser desde juguetes hasta drogas legales o ilegales, y genera los marcos de necesidad para poder encontrar esos nichos de mercado donde abastecer con esos productos. Sí, pero aunque haya negocio detrás de todo esto, yo creo que no es la principal característica. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con lo que hemos dicho, con la normativización de los comportamientos para la explotación y recuperación de las personas como trabajadores, como consumidores, como ciudadanos, y también probablemente, y es en otra cosa que comentamos muy, muy a menudo por aquí, que es la destrucción de la sociedad en el sentido de las redes comunitarias, de los grupos ideológicos, de las asociaciones, de las familias, como claro, el individuo solo, marginado, luchando contra el mundo y fracasando en esa lucha, pues es carne de cañón. Para, sobre todo si se le hace creer que el fracaso es una cuestión individual, personal, etcétera, etcétera, es carne de cañón para que se sienta mal y para tratarlo todo mediante la chufla, la pirula y la etiqueta. Y por eso me imagino en estos momentos, en estos tiempos, en los que se puede decir que todas estas formas de relaciones humanas, de apoyo, de solidaridad, de colectivismo, de familia extensa, de gente que se conocía a lo mejor de los pueblos, en los barrios, cuando todo esto se está disolviendo y se va a una atomización cada vez mayor, cada vez está más el individuo solo, las familias más microscópicas y la gente más sola frente a lo que hay, pues es normal que todo lo que se puede decir, lo que se pueda, no sé, si se habla de la infelicidad o la angustia de la gente, o el sufrimiento psicológico, y ya está, ¿sabes? Está claro que es un ambiente muy bueno para ello, ¿no? Como habéis dicho, lo mismo que el hombre este Rendure decía que es mejor la plataforma de las hipotecas, a lo mejor tiene mejor resultado que un montón de psicofármacos, podemos verlo también por el otro lado, ¿no? Es como hay gente que le da la vuelta al revés, ¿no? Y es esto que se hace llamar psicología positiva, y alguna vez hemos comentado aquí que es... Que te da la risa, que son esas cosas de cómo ser feliz aunque tu vida sea una mierda, te hayan desalojado de tu casa, tenga cáncer, le haya atropellado un camión a tu hija, pero tú tienes que ser feliz, ¿no? Que eso, a lo que va ese mismo mensaje, es que todo depende de nosotros, ¿no? De nuestra actitud ante la vida. ¿Cómo que no eres feliz? Eso es porque tú eres un gilipollas que no eres capaz de ser feliz, porque puedes ser feliz, ¿sabes? Aunque sea que es algo, entonces eso, el responsabilizar a la persona. Como que no, como que las personas fuéramos burbujas en mitad del universo, que no tengamos un ambiente social que pueda ser mejor o peor, por supuesto. El ambiente de ahora es una auténtica mierda para todo esto y solo puede quedar sufrimiento de todo tipo, a personas, animales y a todo, vamos. Esta es la filosofía, no me diga que haya ahora, ¿no? Un poco el individualismo. Totalmente. Yo por lo que estaba comentándole me ha hecho mucha gracia porque precisamente una persona muy cercana con la que me dista un abismo ideológico, pero una gran afinidad humana, me comentaba, yo cuando veo a alguien sonriendo, no es lo que está haciendo el león, unos gestos obscenos, no va por ahí la cosa, no va por ahí. Dice, cuando veo una persona sonreír en mitad de la catástrofe, digo, ahí va un ganador, que es como, me cago en Dios, yo ahí veo un gilipollas, o sea, un gilipollas, una persona que no tiene, que no entiende ni de la misa a la mitad y que, pues, es idiota, o sea, yo veo la definición de un idiota. Eso que se haya comido un tripi, tampoco... También puede ser una persona muy inteligente bajo los efectos de las drogas alucinógenas o psicotrópicas, también es cierto, sí. Bueno, yo estaba pensando y diciendo que hoy en día, además, en una sociedad tan, tan normativizada, tan segmentada, tan cuadriculada y donde está todo hecho para la producción en cadena, para la vida en cadena, para la organización en cadena, pues las piezas que tienen como en un puzzle una forma diferente, pues encajan peor. Entonces, pues es una de dos, o se recorta esa forma para que encaje o se pone en la caja de al lado donde van las piezas de descarte, ¿no? Me estaba pensando, hoy en día cualquiera que conozca el mundo escolar verá que el tema del TDAH que habéis comentado, ¿no? El trastorno del déficit de atención hiperactividad, que pues en cualquier aula de este país hay como mínimo uno, dos o más niños etiquetados y diagnosticados con esto. Por cierto, generalmente más niños que niñas. Habría que ver también por qué. Y esto ya, pues bueno, esto ya va subiendo y ya se encuentran, ¿no?, en los colegios, también se encuentran en las facultades, en las empresas, etcétera, y hay gente que está etiquetada, medicalizada y que muchas veces está autoasume y se revictimiza, ¿no?, asumiendo esa etiqueta, o lo que es peor, asume esa etiqueta como forma de, como instrumento, como herramienta, pues, para obtener ciertos beneficios. En ese sentido, y luego, otro ejemplo, como ya lo sabemos, la psiquiatrización del dolor humano de las mujeres, ¿no? Que en este país, pues bueno, cualquiera que vaya a una consulta médica, pues podrá ver que un buen porcentaje son mujeres de media edad que acuden a recibir sus recetas de psicofármacos repartidas con total generosidad por la seguridad social. Y así constantemente y con todo. Entonces, evidentemente, el proceso de generalización de la psiquiatrización, de los psicofármacos, etcétera, pues de lo que denota, por un lado, es el afán controlador del sistema actual, y por otro lado, cómo este sistema tiene cada vez más fallos y más carencias que hacen que haya mucho más sufrimiento humano, psicológico, de sentimientos que se transmite y que se soluciona de esta manera. Y por otro lado, respecto a las etiquetas y demás, pues bueno, lo mismo que ahora aparecen todas estas etiquetas, docenas de supuestos trastornos, ¿no? Pues lo que era cosa antes de es un poco excéntrico o es un poco especialito, ahora se convierte es lo que sea, etiqueta. Es además, categorizable. Bueno, siempre sí. Con lo políticamente correcto ya no se dice que es algo, sino que tiene algo, ¿no? Uh-huh. Ya no es, padece trastorno del espectro autista. Es, o sea, todo este mundillo falsario y farisaico de lo políticamente correcto, del decir las cosas de una manera u otra, pero que acaba en lo mismo, en la segmentación, la marginación, de lo diferente, de lo y el tratamiento único para todos, el psicofármaco, y si no funciona el psicofármaco, pues volvemos a los tratamientos de toda la vida, el encierro y la contención mecánica, ¿no? Bueno, está claro que de todo esto que hemos hablado, me oigo doble. Sí, te oímos doble todo. No te acerques mucho al micrófono para que no pete. Digo que está claro que lo que ha contado Víctor, ¿no?, de lo que es Piu para el colectivo este, de gente que se ha juntado para, me imagino, otras cosas, entre sí relacionarse, hablar y apoyarse entre ellos, entre ellas, desde luego es una cosa que tampoco, que no se hace, ¿no?, pero tampoco es tan difícil. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho siempre. Ahora mismo, en todos los órdenes de la vida, a la gente moderna somos, lo que nos han convertido es en absolutos incapaces e inútiles, que para cualquier cosa que nos pasa siempre necesitamos, eso nos han hecho ver, un especialista, ya para cualquier cosa, o sea que no podemos hacer frente a las cosas de nuestra vida con nuestras propias capacidades y con las de los nuestros, no solo, por supuesto, porque eso tampoco voy a decir eso, sino entre nosotros y nuestra gente, sino que tenemos que, ahí están los especialistas para todo, el psicólogo, el psiquiatra, el este, el otro, el de más allá, las 200.000 cosas, que se supone que son gente con carrera o con certificados que te van a solucionar algo. Eso es falso. ¿Por qué no funciona la psiquiatría? La psiquiatría no funciona, ni ha funcionado prácticamente desde luego nunca, pero es que no funciona nada realmente hoy en día, o sea, no es solo eso, es que, como hemos visto, y te metas en la parte de la sociedad que te metas, sobre todo de las administraciones, es que funcionar realmente no funciona nada, ¿no? O sea, funciona todo bastante mal, sería muy raro que funcionase esto, pero bueno, entonces pues eso es lo que comentaba. ¿Quién quiere tomar el turno? Víctor, ¿quieres aportar algo? Que estás de invitado, estrella, aprovecha tu momento de gloria. Pues hablar antes, porque ahora mismo me he quedado totalmente blanco. Bueno, una cosa yo creo que, por ejemplo, interesante y a la vez clarificadora sobre el tema de salud mental es el porcentaje de personas en España que han sufrido, están sufriendo o van a sufrir algún tipo de dolor mental o de enfermedad mental, que si no me equivoco está cerca del 25%, o sea, cerca como de un cuarto de la población. A pesar de lo cual sigue siendo una cuestión que se tiende a llevar más hacia, o sea, más al estigma y a no acabar de de entenderlo como pues una circunstancia, igual que lo que decíamos antes, pues igual que te duele un brazo, pues te puede tener un desvarío la cabeza y sin embargo pues no parece que lo estemos afrontando. Me comentan por aquí que estamos planteándonos cambiar de tercio, ¿es así? ¿Alguien tiene intención de pasar a otro tema? No sé qué te comenta eso. Ah, pues he recibido yo aquí unas informaciones entonces completamente falsarias. Mira, según lo que estás hablando tú de porcentajes, que la verdad es que tampoco es que me fíe mucho de los porcentajes, ¿no? Según la última encuesta que hicieron Nacional de Salud de España en el 2017, el 11% de la población mayor de 15 años había sido diagnosticada de algún problema de salud mental. Estamos hablando de diagnosticada, claro, porque hay mucha gente que tiene problemas, que la diferencia... O sea, igual hay gente que tiene más problemas que gente que ha sido diagnosticada y que no está diagnosticada, porque no todo el mundo acude a sitios para que te diagnostiquen. Y mucha gente estará diagnosticada sin que tenga... Y la gente que está diagnosticada de trastornos con unos acrónimos de esos que se van inventando de vez en cuando. Pero recordar el catálogo de enfermedades mentales de la ONU, que va variando para cada X años y en el que hace no tanto tiempo pues estaba incluido la homosexualidad y que esos espantajos, esas listas de cosas, ese vademécum de Biblia de los trastornos y de las enfermedades en el que si estás ahí, eso existe, si no estás, no existe y por, bueno, pues de una edición para otra puedes pasar de ser pues una persona con unas características a ser patologizado y etiquetado con unas bonitas siglas de estas que tanto abundan. Y no olvidemos que la ONU... Estamos hablando de esto por la noticia que había salido, ¿no?, de las condiciones mecánicas que le siguen haciendo a día de hoy en centros sanitarios, ¿no?, a la gente, sobre todo a la gente que padece, pues eso, una crisis así un poco más severa, ¿no? En este caso, aquí habla un hombre que se llama Enrique González, que tiene 36 años y que este hombre es además el presidente de la Federación de Salud Mental de Canarias, y cuenta como el pasado mes de junio tuvo una crisis y le ingresaron en urgencias en un hospital público en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, le tuvieron el resultado de ingresar en ese hospital público fue que estuvo 4 días atado de pies, manos y torso a una camilla, primero en un habitáculo de unos 2 metros cuadrados y después en un pasillo. Así estuvo durante 4 días hasta que lo trasladaron a la planta de agudos. El hombre dice que durante este episodio, pese a que él mostró una actitud sumisa totalmente, porque tenía muchísimo miedo, ¿no?, con la crisis que estaba pasando, o sea, el miedo del propio dolor que estaba sufriendo él de su problema, ¿no? Le mandaron a quitarse la ropa delante de un montón de gente, ¿no? Incluyó guardia de seguridad, pusieron una camilla en la que habían puesto las correas de contención. Él estaba paralizado, se echaron sobre él, le redujeron, le pusieron la camilla, le ataron y ya digo que ahí estuvo 4 días y 4 noches. En una salita pequeña y en el medio del pasillo de servicio de urgencia, ¿no? Y bueno, dice que estuvo solo y bueno, porque dice eso, que luego es una experiencia totalmente terrorífica, vamos, y yo creo que esa es una experiencia terrorífica para cualquier persona de cualquier tipo. Si encima estás teniendo problemas, si estás en una crisis, me imagino que es que ya será muchísimo peor, ¿no? Entonces puedes decir que eso, ahora pues dice que eso, que es un dolor extremo a nivel psíquico e incluso físico, que no te puedes cambiar de posición, que no puedes ponerte ni siquiera en una posición poco que te sientas protegido, la típica posición fetal, ¿no?, que se pone la gente cuando... Y bueno, pues eso, que eso directamente es un maltrato, eso es una tortura, es una práctica denigrante, atenta contra los derechos de las personas, y es algo que se continúa haciendo, como vemos en la sanidad pública, y así... Sí, y con mucha ligereza, sí. Hombre, habría que... Víctor, perdona, Redín, que Víctor tenía pedido el turno desde hace tiempo. Yo simplemente era decir que no sé, que os mando una cosa, que es la muerte de Andrea, sí. Sí, pues sabéis la cosa, ¿no? No sé, o sea, encuentro, murió después de 75 horas de que le aplicaron una contención, que la tuvieron atada, vamos, en una camilla o en una cama. Y la ingresaron en psiquiatría y tenía un proceso de... Estaba con una infección de meningitis y su madre había tenido la etiqueta de esquizofrenia y ella pues por la meningitis estaba comportándose, pues tenía alucinaciones, ¿no? Y entonces me hicieron la prueba para ver si estaba enferma de meningitis y se murió. La murieron un poquito. Fue en Asturias. Sí, sí. La murieron porque no la trataron, pero que sencillamente, pues encima con la infección, pues creo que se deshidrató. Ajá. Sí, eso fue un caso de una chica joven en Asturias, aparte una chica jovencísima, como de 21 o 22 años. Sí. Y, lo comentamos 26. 26 sí, lo años. Lo comentamos hace pocas ediciones de la contratectura, así lo que había pasado. Claro, que tenía comportamiento extraño porque tienes una meningitis y tienes el cerebro inflamado, pues muy normal no estás. Y ahí la dejaron atada, contenida, y hasta que la mataron. Entonces, como vemos, las contenciones, y no solo las contenciones de la policía en la calle, que también, y las contenciones de los guardas jurados en los centros de menores, que también, pero las contenciones supuestamente médicas en hospitales también matan a la gente y también son llevadas a cabo, primero a la ligera, y bueno, es que no sé, pero luego yo realmente no soy ningún profesional de la sanidad pública ni privada, pero desde luego tener una persona no sé cuántos días atada de pies y manos en una camilla en un pasillo, no creo que a ninguna persona le parezca eso inmediatamente normal, vamos. Ni lo que la vida, al que esté acostumbrado a verlo, y cada vez más, porque aquí se juntan dos cosas. Por un lado, la etiqueta, entonces ante la etiqueta de cierto tipo de trastorno, se abre la pantalla de poder usar ciertos tratamientos, saltándose muchas veces derechos fundamentales, porque parece que esto va por fases, ¿no? Entonces, pues a esta chica se le inflaman las meninges, que, como sabéis, están alrededor del cerebro, se le producen unas alteraciones de comportamiento. Le pone la etiqueta y junto con los antecedentes familiares se le pone la etiqueta de esquizofrenia o lo que sea, y eso ya justifica que se ate y que se dejen de explorar otras posibilidades. Por otro lado esto, y por otro lado el tema de los recursos y de cómo lo que se sale de la norma y bueno, pues tiene comportamientos molestos, pues o que no encajan con la situación, pues permite estos recursos supuestamente extraordinarios, pero que se acaban normalizando, ¿no? Y eso lo vemos primero en todo tipo de instituciones que tienen a gente encerrada o bajo cuidados o bajo supervisión. Muchas veces, pues la forma de controlar a mucha gente con pocas personas es que esa mucha gente esté drogada, atada o encerrada, ¿no? O varias de las cosas a la vez. Entonces esto lo vemos en centros de menores, entonces esto lo vemos en hospitales, esto lo vemos en psiquiátricos, esto lo vemos en residencias de ancianos, cada día más a los ancianos con el argumento de no, pues entre la demencia senil y la Alzheimer o la FALP o esa residencia que es una máquina de hacer dinero a base de mantener a la gente en condiciones subhumanas, pues no, así, para que no se caiga de la cama, pues lo ato, y así como para que no se levante desorientado, pues lo ato, lo sujeto, y esto pasa en todas partes. Hace famoso también un caso en Madrid hace pocos años de en un centro de educación especial a un niño, no me acuerdo ahora qué característica mental, pues eso, se le ataba a la silla directamente. Y así con todo, ¿no? Entonces, pues esto es un poquito la mezcla de todos estos temas, del tema de la falta de personal, del tema de las etiquetas, del tema de los usos excepcionales convertidos, de los supuestos cosas para casos excepcionales muy puntuales convertidos en un recurso cotidiano y que supuestamente es para el bien de tal, pero en realidad lo que hace es ocultar pues la falta de cuidado, la falta de medios, la falta de respeto y el aplicar estas etiquetas y esta forma, pues con una automatización que da verdadero miedo. Sí, y en residencia de ancianos no solo hay que pensar que sea gente que, yo que sé, que tiene, está totalmente demenciada y ha perdido tal y está dando gritos y para que no le moleste el Excel, aunque también pasa porque no se comportan como deberían comportarse y porque puedan ser controlados además por pocos trabajadores, porque además estamos hablando de lugares que son negocios, ¿no? Entonces, pues cuanto menos gente haga falta para controlar a más ancianos en la residencia, pues menos, cuanto menos se muevan y menos molesten, mejor. Pero aparte de eso, también hay gente que está metida en la residencia, si es gente porque no quiere estar ahí, pero no porque se le pase nada, sino porque es que no creo que, que ninguno queramos estar ahí. Entonces hay gente que no quiere estar ahí, gente que, pues es como en la cárcel, ¿no? Los presos que no, o sea, que es un preso peligroso para la cárcel. No es, eso no es por los delitos que haya cometido, como estamos, es porque es un preso que no se adapta al sistema carcelario y que dentro de la prisión, pues no, las normas que hay no las acata y da problemas de comportamiento. Entonces, si eso lo hacen ancianos, también en residencia, pues son tratados realmente pues, de la misma manera, ¿no? Mira, hablando de esto, también hablando de otro testimonio de un hombre que se llama Jonathan Justet, que este también sufrió una contención mecánica en un hospital público de Murcia. Entró allí por una crisis que fue derivada, según dice, de un sobreestrés laboral y el consumo esporádico de una sustancia. Y bueno, dice que un guardia de seguridad le tumbaron en una camilla, le presionaron la cabeza y el torso con los codos, mientras otro agarraba las piernas, le sujetaron con la correa de contención y eso le sobrevivió en un par de ocasiones, ¿no? Y bueno, dice eso, que estaba atado con un muñeco de trapo y llorando y de impotencia sin poderse mover de ahí. Y bueno, dice que durante esa estancia en un hospital público de Murcia había un paciente psiquiátrico permanecer durante cerca de 2 semanas maniatado a la cama de una habitación contigua a la suya, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Habla también aquí un hombre que es Neil González Zapico, presidente de la Confederación Española de Salud Mental, y dice directamente que las contenciones mecánicas se están aplicando sistemáticamente en los centros sanitarios de nuestro país y también se aplican a personas mayores que padecen demencia y están internadas en las residencias. Y esto sucede porque no hay ningún interés en eliminar esta práctica, que no es ni más ni menos que una violación de los derechos de las personas. Es una cosa que debería ser una excepcionalidad, un recurso para casos extremos cuando no hay ninguna otra manera, en una grave crisis se ha convertido en una normalidad, pues como decimos, pero como comentaba antes, propiciada, como dicen, en Rojola, por la falta de recursos humanos y materiales para la atención de pacientes. Pero bueno, eso es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que comentan. Recuerdo hace años también en un boletín que sacamos, además se hablaba del tema este de la salud mental y de los centros de menores, que sacábamos la publicidad de, se llamaba Esfuerzo la publicación, y sacamos la publicidad que salía más con una modelo que hacían una publicidad a una empresa que se llamaba, además yo se llamaba Seobufis o algo así, y era, y lo que anunciaban eran unas correas de estas de contención que iban provisto con imanes para poner supuestamente para enfermos, en teoría, de hospitales o gente clientes y tal, que luego las utilizaban con los menores en los centros, ¿no? Y es una, era una cosa que no sé cómo iba, pero debajo de la cama con unos imanes para sujetarte que no te pudieran medir, y salía una especie de mujer sonriente así puesta tumbada con las correas puestas sonriente, que parecía de coña, pero era realmente la publicidad de ese producto, ¿no? De tortura, como tú dice, o carcelario, yo qué sé. Era increíble, ¿no? Cómo lo anunciaban. Me acuerdo todavía. Pero, ¿era una modelo de prominentes curvas o no? Oye, pues no salía tampoco en tanga, ¿no? Pero bueno, salía con ropa ceñida y sonriente. No me acuerdo exactamente de las curvas que tenía o dejaba de tener. Hablando, ahora, hablando del desgraciado y lamentable y vomitivo caso de la chica con meningitis, me ha venido a la mente una anécdota adolescente que tal vez pudo haber acabado así si no hubiera sido por la intervención del grupo social que rodeábamos al personaje. Y yendo de viaje de estudios, uno de nuestros compañeros se cogió una meningitis de caballo. Ante la desidia y pasividad de los profesores responsables, fuimos algunos de los colegas los que tuvimos que decir que, pues, que el tío estaba muy mal porque se le iba la cabeza completamente. Y claro, a ellos, no, tendrá una gripe y tal, que se quede solo en el cuarto. Nosotros cuando fuimos a visitarle, pues vimos que se comportaba de una manera pues rara, incluso para él siendo adolescente, ¿no? Pues de hecho nos comentó varias cosas que nosotros enseguida interpretamos como puras alucinaciones, lo que nos preocupó hasta el punto de poner muy pesados y obligar a trasladarlo a un hospital donde, por suerte, no dio con unos como los de Asturias, sino que vieron que tenía meningitis, le dieron el tratamiento y, bueno, luego nos tocó, ser vacunados a todo el viaje y tal, pero bueno, que la verdad es que era un caso porque aparentemente le veías con una aparente normalidad física, pero cuando empezaba a hablar decía cositas raras que, claro, pues ahí tuvo la suerte de estar entre gente conocida y que pudo ver que lo que pasaba era algún tipo de alucinación o de cosa extraña y no que estaba... pues bueno, a lo mejor si lo hubieran encontrado por ahí pasando por la calle con las mismas, le hubieran aplicado un tratamiento habitual de medicación, de contención y de lo que fuera, pues al final, vete tú a saber. y que hubiera sido visto lo visto. Pero lo que oye, que no sé yo también, esos grandes profesionales de la medicina que supongo yo que, pues que ante las situaciones de alucinación, de delirio y tal, pues tendrán que tener ciertas hipótesis más allá de aplicar directamente. Pero claro, depende, si hay cola de gente en urgencias, poco tal y tal, pues lo más fácil es enchufo, ato, pincho, aplico pastillita y siguiente. Creo que cuando te pasa algo no está House en la tele allí para... Bueno, pero eso, desde que no está House da igual, porque entonces te diría lupus y ya está, entonces no, para eso lo puedo hacer yo también. Pues no sé, yo igual, vamos, como moraleja o no moraleja, sino hablando de todo esto, está claro que hay un montón de problemas en el mundo, cada vez más y de todo tipo, y está claro que la solución que se da desde arriba o desde la supuesta ciencia o supuestos expertos, las soluciones que se van dando, vemos que cada vez van más al desastre, así en general. Entonces, desde luego, que en estos temas lo que hay que intentar, que corren malísimos tiempos para eso, ¿no? Y se puede decir que la sociedad ahora mismo es muy hostil para todo como debieran ser las cosas, ¿no? El tema de intentar juntarse a la gente, apoyarse, como hace la gente de Flipas, y sobre todo que la gente, pues, claro, que no esté sola, ¿no? En el mundo, no estemos solos en el mundo, no estemos solos en la vida, y porque necesitamos, todo el mundo necesitamos apoyo de todo tipo en todo momento. Claro, ahora mismo, pues eso, hacia donde va la sociedad actual, ya lo decimos, es una sociedad pues cada vez más, se puede decir, descojonada, la gente cada vez más separada, más dividida en grupos menores o la gente sola, y bueno, más atomización y más, se puede decir, estamos inermes totalmente, y como gente sola, pues fíjate, realmente, pues eso, a la que vengan, ¿no? A caer en las manos, al final, cuando estás sola acabas cayendo, pues en las manos de los especialistas, como decimos. Pues si va, por ejemplo, como decimos el tema de los ancianos, ¿no? Como ya muchísima gente, pues va a acabar en residencia, entre otras cosas, porque no va a tener ni siquiera prácticamente familia ni nadie con quien convivir, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Por eso y por todo. Entonces, la solución, desde luego, no existe como tal así, sino como un proceso de que la gente que vaya quedando se vaya dando cuenta y desde luego recuperar otras formas de vida que tengan que ver más con más convivenciales, más comunitarias, pero claro, para eso tendría que cambiar todo. No, es que hasta aunque en formas más convivenciales, pues la situación no sería la misma, porque claro, los comportamientos del sistema, la colonización mental del sistema, todo tipo de pulsiones que se inoculan, todo tipo de frustraciones que genera no poder satisfacer esas pulsiones, todo tipo de empeoramiento de las condiciones de vida, a lo mejor no en las cosas más... Bueno, iba a decir a lo mejor en las cosas más básicas, no más básicas, pero sí, también hasta en las cosas más básicas, ¿no? Porque hoy en día, pues eso, el riesgo de desahucio, la mala calidad, la incapacidad a lo mejor de pagarte ni siquiera un confort vital mínimo de temperatura, etcétera, la ansiedad que produce la sensación de fracaso social o de fracaso junto con la sensación que produce no poder satisfacer todas esas supuestas necesidades irreales que son compulsivas y que van una detrás de otra, la generalización de las pulsiones adictivas y los momentos de bajón que suelen conllevar después de los atracones de turno, ya sea de comer bollos, a hacerse pajas viendo porno o apostando en codere, ¿no? Todo, o lo que sea, todo genera este tipo de cosas. La tensión constante de la temporalidad de los trabajos, o bueno, de la ni siquiera temporalidad, porque pues, la precarización absoluta de los trabajos que se cobran por servicio, etcétera, etcétera, etcétera, pues hace tener constantemente pues una inseguridad galopante que junto a esa marginalización, esa sociedad y esa insatisfacción de no poder cubrir todas esas falsas necesidades hipertrofiadas, pues llevan a un total de que más luego las etiquetas, pues hace que, pues evidentemente, que la psiquiatrización de la sociedad empieza a ser ya una cosa casi generalizada. Pero además, no vamos a hacer halago de la Arcadia feliz o del Adán pristino, pero si tú te vas a las sociedades cazadoras recolectoras, la figura del trastorno mental pues es algo completamente puntual y que solo se da en casos pues pues casi productos de traumas físicos sobre el cerebro o cosas por el estilo, ¿no? No, no existen esta amalgama y este catálogo, casi ese patrón y pantone interminable de categorizaciones psiquiatrizantes que hay en la sociedad actual, que van desde el niño que corre un poco, que no se está cómodo sentado 6 horas al día en el cole, hasta el anciano que no hace caso a la enfermera, pues para todo eso hay una etiqueta, un estigma, una pastilla o una correa para atar. Y hombre, una cosa está clara, como bien decimos, este mundo es un fracaso, sobre todo, y una imposición, por supuesto, ¿no? Porque todo esto no ha sido un proceso, se puede decir, natural de maduración de la sociedad, sino ha sido un proceso de desarme e inutilización de la sociedad y de las personas por gente que le interesa, ¿no? Está claro, pero desde luego no, lo que no se puede tampoco es decir que esto está muy mal y que nada, aquí no hay nada que hacer ni esperar a ningún día de que las cosas cambien ni de revoluciones futuras que no se adivinan por ningún sitio, porque desde luego se pueden hacer cosas y lo más importante desde luego es las cosas de nuestra vida. Entonces, como ha dicho por ejemplo Víctor, la gente, imagino que se ha juntado en Flipas, digo yo, que cuando se han juntado, verse unos con otros, contarle sus experiencias, poderse apoyar, gente que se comprende mejor que gente de fuera y todo eso, se nos habrá reportado seguro que satisfacciones que no podrían haber encontrado desde luego en otro sitio ni tomándose nada. Entonces me gustaría también que comentáis un poco eso, porque sí, que es posible sin tampoco ingentes esfuerzos, por juntarse a la gente y simplemente juntarse y tener otra gente ya mejora las cosas, ¿no? Pues que no es tan difícil, eso se ha perdido, la gente no se plantea algo tan sencillo, sin embargo es capaz de ponerse en manos de gente que de verdad da miedo, ¿no? O sea, comenta, habla, viste un poco. Pues sí, a ver. A mí, voy a hablar desde mí. A mí Flipas me sentó genial y me sigue sentando bien, pero indudablemente Flipas, o sea, como podéis invitar a este programa, es porque yo fui a la Asamblea de Agora Sol, porque teníamos un programa en Agora Sol. Y antes estaba, hace 10 años, pues me hubiera costado ver a una persona que no conocía previamente, ¿no? Vamos, me hubiera costado, no lo hubiera hecho. O sea, que, uh-huh. que sencillamente... y claro, no todo el mundo... A mí reconozco que también... que también me ha venido muy bien estar en el momento oportuno y bueno, por otras cosas que no tienen que ver o sí que tienen que ver, porque como empezamos a reunirnos nuestro grupo de apoyo mutuo, que Flipas se reúne en centros sociales y empezamos a reunirnos en la Ingobernable. Y a partir de ahí me fui me sintiéndome mucho más a gusto en la Ingobernable y al final pasando un montón de tiempo allí. Y eso también me ha sentado genial. Y conociendo a mucha gente y... Está claro. Pero... que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Juntarse la gente, socializar lo más posible, tener gente cerca... Y hay algún problema que nos afecte y encontramos a gente que tiene un problema parecido o similar y que podemos entenderlo de mejor manera en eso, pero vamos, tanto en el tema este como en otros muchos, ¿no? Es una cosa importante y es una cosa que además, pues eso, que no hace falta ni mucho presupuesto ni tampoco gran cosa, únicamente es querer hacerlo y está, puede tener alguna complicación, ¿no? Al principio, pero vamos, que realmente intentarlo tampoco se pierde gran cosa y si el trabajo se consigue se gana mucho, como bien has dicho, ¿no? Has dicho lo de la radio, o sea que tenías un programa entonces en Agora Sol Radio. El otro día también, bueno, hay por lo visto un programa que se llama Radio Nicosia, que está también, no sé si está en contrabando, en una radio libre. Sí, en contrabanda, en una radio libre de Barcelona. Entonces estamos viendo eso, por ejemplo, como de las pocas expresiones hay de gente afectada por o gente con problemas de salud mental, o gente que se ha juntado por iniciativa propia, como habéis hecho lo de Flipas, como han hecho, me imagino, esta gente de Radio Nicosia, o como sea, que luego incluso ha estado haciendo un programa de radio donde encuentra el lugar para expresarse, como estamos viendo, pues es, por ejemplo, el Ágora Sol Radio, en una radio libre, ha estado aquí el Ingobernable, en un centro social, en este caso ocupado, hablamos, por ejemplo, de Radio Contrabanda, otra radio libre, de las pocas radios libres que quedan, porque han sido liquidadas por la administración, o sea, que realmente quedan pocos sitios, pero estamos viendo que las pocas siglas que han quedado y se han salvado de toda la represión del Estado, de toda la censura desde arriba, ¿no?, como ha sido de aniquilar los medios de información que no son afectos a ellos, como fue, pues eso, ese salvaje atentado a la libertad de expresión que fue el cierre de las emisoras libres, no menos las pocas que se salvaron, como pues en esos espacios son importantes, ¿no? Aquí vemos como los espacios son importantes para muchas cosas y también pues para que estas cosas puedan salir. Es una reflexión que hago ahora viendo esto, ¿no? Entonces eso, también comentarlo, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, nuestro modesto programilla de radio, que tampoco es que llegue a las masas, pero bueno, aquí tenemos también para dar voz a quien la quiera tomar y agradecerte, porque me indica aquí Pablo que debe quedar poco tiempo para que acabe esto de hoy, un minuto parece ser. O sea, que agradecerte, Víctor, el que hayas estado aquí con nosotros hoy. Que aquí estamos para cuando quieras tú o cuando queráis, la gente de Flipas, para lo que sea, podéis contar con este programa y pues, un poco más, si queréis. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Víctor, por asistir y por soportar esta tertulia. Y quiero comentar que has... bueno, no sé si querías que pues, dijéramos algún sitio donde se puede ver el manifiesto, ¿no?, que tenéis de Flipas GAM. Para el que tenga interés, si pones Flipas, como suena, de tú flipas, y GAM, que es G-A-M, sale un manifiesto Flipas GAM en donde podéis ver, el que tenga o la que tenga interés, pues de qué va el proyecto y cuáles son sus postulados. Y también una cosa interesante que nos ha pasado el compañero Víctor por el chat es el tema de la campaña Cero Contenciones, que se puede encontrar en cero con número, contenciones.org, que es una cosa que lleva ya un par de años para precisamente luchar en contra de esta aplicación sistemática de esta forma de tortura moderna, que es la contención mecánica, que ni cura ni nada, simplemente aparta los problemas a un lado y si luego ya se muere, pues nada, otra cosa. O sea que, bueno, sin más, yo creo que podemos ir despidiendo este programa y nos vemos en la próxima. Así sea. Hasta luego. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.cerocontenciones.org. Hashtag #cerocontenciones.